la entrada donde tienen prohibido los mapuches y demás a pasear por ahí. Bueno, ahí hicieron una concentración por el 8M, que fue ayer antes de ayer domingo, y que no se pudo hacer nada debido a la lluvia. Hablamos con una de sus organizadoras o una de sus integrantes, en tanto el de Ni Una Menos, que son un montón de organizaciones feministas. Y bueno, denunciando un montón de cosas y comentando y explicándonos cosas, siguen explicándonos, es necesario seguir explicándonos Sí. qué es lo que está haciendo esta gestión presidencial. Escuchemos si te parece. Dale. Bueno, buenas noches, ¿tu nombre? Yo soy Meli, de la Asamblea Transfeminista La Terca. Bueno, hoy hiciste la apertura de esta concentración que se ha hecho acá en la Plaza Plazoleta Vergara, calle Belgrano y Arístides de Villanueva. Bueno, un 8M más, como en Buenos Aires, acá también se ha hecho un lunes. Sí, la idea nuestra era poder sostenerlo el domingo porque dijimos nuestras fechas matrias no se corren, pero bueno, nos corrió la lluvia. Así que nos convocamos también un día más por otra conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Así que dijimos, bueno, ¿de qué otra manera mejor, además de ocupar las calles, además de empapelar las calles, también mostrando esta economía insurgente que está surgiendo desde todos los territorios, que es la economía feminista, que viene sosteniendo desde las ferias, en todos los barrios de Mendoza y del país, digamos? Todas las crisis siempre traen estrategias comunitarias para poder enfrentarlas, y las ferias, que son llevadas a cabo en su mayoría por mujeres y por disidencias, son parte de esas estrategias que nos damos como pueblo para bancar esta crisis que nos está asfixiando como clase trabajadora. Sí, bueno, hay muchas ferias. Acá, disculpa que te contradiga, pero hay muchas ferias que están por ahí, hay Sí, pero más niños. pero en las barriadas, Pero en la las barriada. barriadas se están sosteniendo y surgen espontáneamente, no espontáneamente, porque son producto de la organización, son Claro. producto de las mujeres organizadas de los barrios que necesitamos llevar el pan a nuestras casas, y así como sostenemos los comedores, también sostenemos la feria. Ah, ahí está, los comedores también, que surgen también con la misma idea, la misma necesidad, y bueno, en fin. Es una necesidad, pero también es una respuesta concisa, concreta y totalmente comunitaria que tenemos las mujeres y tenemos la disidencia, y son estrategias que nos hemos dado a lo largo de la historia, y es importante que las empecemos a poner en ese lugar. Perfecto. Bueno, yo no sé si estás al tanto de cómo se comunicó el gobierno nacional con respecto a este día, y acá te abro el micrófono por si querés hacer de cuenta que acá al lado lo tenemos a Javier Gerardo, que le puede decir. No creo que esté acá al lado, porque nunca va a estar del lado del pueblo, así que más que darle letra o cámara, la respuesta es la indiferencia, porque la verdad que no esperamos nada de un gobierno fascista. ¿Qué vamos a esperar? No podemos esperar absolutamente nada. Sus hechos hablan más que sus palabras. La dureza con la cual golpea a los jubilados, a las jubiladas, a las discapacitadas, a los discapacitados, a los trabajadores, a las trabajadoras. Eso es el gobierno de Javier Milei. Así que la verdad que no nos sorprende, ni tampoco esperábamos mucho menos de ellos. La respuesta tiene que salir de las bases, tiene que salir desde los territorios. Las dirigencias también dejan bastante que desear, porque también llamaron muchos a votar para frenar todo esto, y son quienes les están votando las leyes. Así que ya no esperamos nada ni de Javier Milei ni de esta democracia burguesa. Claro, bueno, digamos, la respuesta es esta, justamente, la organización. La respuesta siempre es la organización, siempre es la organización, y cada vez con más ahínco y con más fuerza, porque también, así como la crudeza de sus palos y de sus gases, la respuesta también es cruda y también es organizada y es fuerte. Estamos organizadas, estamos listas para sostener lo que tenemos que sostener. Cuando preguntan dónde están las feministas estamos bancando la crisis. Estamos peleando contra los narcotraficantes en nuestros barrios, estamos peleando contra la policía en nuestros barrios, estamos peleando contra el hambre en nuestros barrios. Ahí estamos las feministas. Así que, y también estamos acá, en esta plaza cheta, en esta plaza de este sector que tanto miedo tienen, que parece que no pasa nada en la provincia, que les sobran cientos y cientos de efectivos que los ponen acá, ¿para qué? Para amedrentarnos. No nos van a amedrentar. Ya hemos pasado durante muchísimos años. Acá hay una memoria histórica. Hay algunas que tenemos una edad, otras que tenemos otra edad, pero hay una memoria histórica acumulativa. Las madres nos mostraron el camino, sabemos por dónde es, y es la resistencia, y también es el pase directo a la acción, y es lo que estamos haciendo ahora. A pesar de que nos prohíben que digamos agua, o a pesar de que tengan miedo de que la Arístides se les llene de mapuche, se seguirá caminando como han hecho madres y abuelas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Igual también, digo, no solamente, por más que nos prohíban, digamos, el agua busca su curso y el pueblo también busca su curso. Así que lloren, que pataleen, que hagan lo que quieran. Este pueblo está resistiendo, las mujeres estamos organizadas y por eso nos tienen miedo. Nosotras no tenemos más miedo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué impresionante esa alocución, ¿no? Totalmente, genial. La compañera era terca. Contar o aclarar un poquito el panorama, que esa convocatoria surgió de una asamblea, de la misma asamblea antifascista a la que pertenecen varias organizaciones, una de ellas Ni Una Menos, otra es esta, la organización La Terca, también la Interfacultades, autoconvocados de disidencias, la CLIC, bueno, varias organizaciones que se suman a esa asamblea antifascista que organizaron esa muestra o esa intervención ahí en esa plaza Cheta, como bien decía ahí Meli. ¿Gato está por ahí? Claro, sí. Sí, sí, sí. Yo no quería decir la palabra Cheto. Solo por eso decía el Paseo Alto. ¿Viste cómo tienen los barrios altos los chilenos, que es donde están los ultra ricos ahí en su capital y qué sé yo? Bueno, acá también tenemos nuestro Paseo Alto, lleno de cheto, como dijo la cumpa, y que, bueno, está denunciando todo esto, que entre otras cosas, que no lo dijo ahí porque me olvidé de darle el pie, pero sí está en un video que publicamos en el Instagram de La Mosquitera, que es donde hacen la lectura de apertura de esta concentración. Se están haciendo acciones legales contra el Estado y la policía de Mendoza, ya que últimamente la policía lo que está haciendo en las manifestaciones populares en defensa del agua y los bienes comunes o cualquier tipo de protesta popular, lo que hace es mandan, hay un policía en especial que mandan y las manosea a las mujeres. Ah, bueno. Tratando de provocar la furia de la gente y ya ha sido denunciado, están iniciándose esta situación judicial, veremos cómo avanza, pero bueno, en fin, una forma más que tiene el Estado, este tipo de Estado, ¿no? Claro. En la provincia, por lo menos, de provocar situaciones de riesgo o de bronca, ¿no? Abusándose de un privilegio, primero el privilegio de ser gobierno, el segundo el privilegio de portar un arma y una placa, que eso les permite asesinar. Recordemos lo que pasó en la legislatura no hace mucho, creo que hace una semana, donde se reformó la ley de policía, y hablábamos con un abogado dentro del CEPROT que les va a permitir es legal el gatillo fácil casi. Y sí, porque es muy ambiguo el texto, ¿no? Dice que según el criterio si el policía piensa según su criterio que está en peligro su propia seguridad, entonces puede actuar y se queda respaldado. Puede disparar, literal. Imagínate todo eso, y aparte también el hecho de que es un hombre y todo lo que eso conlleva, porque hay muchas personas que por ahí se sienten como avasalladas y si hay un hombre y demás. Entonces, hombre armado, todo eso, todo ese cóctel, Y le voy a sumar un privilegio que tiene la policía de Mendoza de antes, de esta reforma que solo legaliza el accionar de la policía, y es que acá en Mendoza la policía tiene derecho a preservar su identidad. Es por eso que ninguno está identificado. Así que dejemos de gritarle, no está identificado, ilegal. No, acá en Mendoza puede estar sin identificación el policía por un derecho que ya viene de antes, que lo estamos conociendo ahora en el calor de las luchas, nos contaban también abogados. Así que, nada. Sí. Y además de todo ese panorama que desde lo legal, digamos así entre comillas, del derecho que los respalda, están amparados, además de eso, traspasan esos límites para hacer acciones que están fuera aún de esos límites tan desdibujados, como por ejemplo que hayan ido a privar la salida del camión el día de la fiesta central, sin ninguna orden, sin ningún... O sea, nadie dio la orden de repente, entonces ¿a quién responden? O sea, yo voy a tu casa y no te dejo salir, te impido la libertad de tránsito que te da la Constitución Nacional. Bueno, o sea, que los respalden derechos. De todos modos, les va a pasar lo mismo que a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar. Y por más de que no tengan identificación, al policía azul, botón, que manoseó a la compañera el día 7 de febrero en la marcha antifascista, tardamos en ubicarlo, capaz 15, 20 días, pero se lo ubicó, se lo identificó y se lo denunció. Bien, aplausos. Tal cual. Y hay algo más para, ya que abriste este otro tema que tiraste, Silvia. Ah, sí. Hay algo que está pasando en Mendoza, hace rato. La justicia no tiene ni idea cuáles son las decisiones que toma el Ministerio de Seguridad. Y con respecto a esto que vos tiraste, que sin orden judicial, sí, de ninguna fiscalía de toda la provincia pusieron un auto en la puerta de la casita colectiva para que no saliera este camión, que era un carro alegórico, sí, denunciando los avanzamientos de los derechos a tener agua pura en Mendoza, que se iba a hacer en el contracarrusel. Y aparte también atrás, ya había pasado, cuando apresaron, reprimieron y torturaron a estos 9 presos políticos, uh-huh, en lo que era el ex edificio del Ministerio de Cultura y, sí, Turismo en la calle San Martín, sí, y el Ministerio de Seguridad, por de motus propio, los vestió en el Estrada y sin orden, sin ningún orden de ninguna fiscalía tampoco. Y eso, ¿sabés qué está denunciando eso? Que el gobernador puede hacer lo que se le recontracanta y sus ministros también pueden hacer lo que se le recontracanta, metiendo en cana al que quieran, cuando quieran y donde quieran. Y eso es tremendo porque se están violando los poderes. La República hoy en nuestra provincia no existe, no existe para nada. Tenemos un tipo que se cree el dueño de la provincia y que puede hacer lo que quiera. Por eso, ojo a la hora de votar. No puede ser que tengamos la legislatura que tenemos, no puede ser que tengamos los órdenes, los organismos de control de toda la provincia estén bajo su caterva. No puede ser, pero sin embargo pasa. Así que ojo con eso, porque en cualquier momento se le va a escapar un perro y vamos a sonar nosotros los pobres. Cuando salgan, y cuando digo esto, un loco con un arma, otro loco atropellando gente y así. ¿Y todo por qué? Porque lo habilita el poder. Los discursos y las acciones del poder que no respetan el orden o los acuerdos sociales, como el contrato social, como decía Rousseau, está generando gente violenta. Así que guarda con eso. Sí. Y eso es una de las tantas cosas que se denunciaron anoche. Tal cual estás diciendo, y la verdad que con ese último referencia que estás dando, muy, muy basada en lo legal y en el marco aún internacional, porque esto en cualquier país del mundo... estaría puesto sobre el tapete, ¿no? De estas cosas que están ocurriendo. Es tal cual decís, estamos en una sociedad peligrosa, porque cuando la justicia deja de serlo, cualquiera puede tomar en su mano el hecho de querer hacer justicia. Y en este caso lo está haciendo el propio Ejecutivo, entonces con mayor razón aún. Uh-huh. Así que bueno, a tener cuidado. Buenísimo este testimonio que nos trajiste, Gato, de Meli. La verdad, una fuerza se le escucha en su voz, y bueno, a seguir atentos. Claro, como ella decía, a construir desde los territorios, ¿no? Porque organizarse, ya, organizarse, la comunidad organizada, organizarse de nuevo, porque te cuento que ya apareció una figurita ahí repetida, sacándose fotos con el ganador de la supuesta oposición, ¿no? Apareció en la vendimia don Sergio Massa, ¿lo viste? Bueno, ahí apareció con lo suyo, haciendo de lo suyo. Entonces, tengo, Tengo horcada. Bueno, vaya, vaya. Perdón. Vaya a tomar agua. Muchas gracias. Muchas gracias por el reporte. Lo último, veamos el aspecto positivo de esto, que es la organización. Anoche también se generó una feria de apañe y de mucho, hubo baile, candombe, tango. Bueno, la verdad que eso da esperanza porque la gente se organiza y, como dijo Meli, sobre todo las mujeres en los barrios que se quedan en la casa, organizan el barrio con merenderos, con acciones, con fiestas, con un montón de cosas que el Estado, cuando no está, se organiza el barrio. Luchan contra los narcos, cuidan a los pibes y a las pibas, que tampoco lo está haciendo la policía, lo hacen las mujeres en los barrios. Y con esto cierro. Totalmente. Les mando un gran abrazo. Un abrazo grande, compañero. Abrazo. Gracias por el reporte. Que te mejores. Bueno, totalmente. Chau, chau, como dice ahí nuestro querido compañero. A mí esto es una opinión personal. Es la única luz que veo en el túnel. En la organización feminista, transfeminista y también de los compañeros que se acercan suman, con perspectiva. Y algo que me pareció épico que sucedió en el Contracarrusel fue justamente las mujeres organizadas reinterpretando una canción que surgió por allá por Chile. Que con esto querríamos cerrar el bloquecito, si el Lucas ya lo tiene, les invitamos a escuchar, sepan entender que este sonido fue de la calle, del Contracarrusel, claro, del día sábado, de las mujeres organizadas en la calle cantándole a los azules. Ahí les va. Thank you.